allá, de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Nuevamente nos saludamos en este latido indígena para comentarles o para contarles que se celebran ya 10 años de resistencia en la comunidad de Jalamelco del municipio de Xochicuatlán, Hidalgo. Galerianas y galerianos de esa comunidad de Jalamelco recuerdan que hace 10 años comenzó una lucha importante en esa comunidad para que la empresa minera Autlán no entre a sus tierras. La lucha y resistencia no solo ha sido en contra de Minera Autlán, sino también en contra de malos gobiernos estatales y municipales, en contra de los partidos políticos que han generado la división en la comunidad y también en contra de la ambición y el interés personal de un pequeño grupo de personas que buscan beneficiarse a sí mismos por encima del bien común. No queremos más desechos. Los aprendizajes y logros han sido muchos durante estos 10 años. Se han organizado hombres, mujeres, jóvenes y niños para fortalecerse como pueblo frente a la amenaza de una empresa minera que quiere acabar con su territorio. Fortalecer la identidad, celebrar la vida, cuidar la salud han sido parte de la estrategia. Han habido dificultades y muchos retos, sin embargo, las y los galerianos se han mantenido firmes para no soltar la resistencia pacífica. Continúan firmes en la lucha por la dignidad, por la vida, por la tierra y el territorio. Para el latido indígena, nuestra compañera Mónica nos comparte esta entrevista a la compañera Noemí Ramos, que nos cuenta sobre esta celebración o sobre estos 10 años de resistencia. Basta ya, basta ya, de minas a cielo abierto. Basta, basta ya. Lo más difícil ha sido mantenernos unidos por los partidos políticos, por líderes de opinión, líderes religiosos, incomprensión familiar, programas de gobierno, machismo, cansancio, enfermedad, trabajo doméstico y últimamente por las restricciones del COVID-19. La situación del presente es que hoy estamos cumpliendo 10 años de resistencia pacífica. Sentimos que nos hemos fortalecido, que ha valido la pena el sufrimiento, incomprensión y esfuerzo realizado. Y cada vez más convencidos de que este es el lugar que nos ha tocado en la historia. Defender nuestro territorio de la ambición de empresas que quieren apropiarse de nuestros bienes naturales, como el agua, minerales y bosques. De manera inmediata seguiremos diciendo no a la minería e ir poco a poco acomodando las cosas como lo propone el Papa Francisco en los documentos que ha emitido. También tenemos retos, mantenernos unidos los galerianos, lograr la unidad de nuestra comunidad, garantizar que las nuevas generaciones continúen en la defensa del territorio y conozcan y defiendan sus derechos como ciudadanos y como pueblos originarios, fortalecer la vida con los horcones que la sostienen, que son el territorio, el trabajo comunitario, o sea, las faenas, autoridades propias y asamblea. Hay algunos trabajos pendientes: investigar nuestro pasado, conocer nuestra historia y nuestras raíces como indígenas o como pueblos originarios, conocer la ley agraria y todo lo relacionado con el ejido para ver la posibilidad de fortalecerlo con gente joven que hagan contrapeso, ya que el ejido está liderado por personas que están a favor de la minería y programas de gobierno que dividen y debilitan la vida comunitaria, con el riesgo de que tomen decisiones en contra de la comunidad y de la población en general. No podemos volvernos hacia atrás. Tenemos que seguir adelante construyendo la unidad y la paz para garantizar la salud y la vida de Jalamel. Es urgente, ya no hay tiempo. Somos uno bajo el cielo. Basta ya, basta ya, basta ya. Esta es una producción de La Voz Campesina para Canto de Cenzontles.